Me despreciaste, fuiste cruel y dudaste de mi palabra. Me despreciaste, fuiste cruel y dudaste de mi palabra. Eso me hizo sufrir, eso me hizo llorar, hasta que llegue el fin, triste fin de mi mal. Eso me hizo sufrir, eso me hizo llorar, hasta que llegue el fin, triste fin de mi mal. Te necesito. Ahora tú quieres volver, ya yo no te necesito. Porque me conseguí un querer, el cual me siento complacido. Porque me conseguí un querer, el cual me siento complacido. Si algún día te vuelvo a ver, a la vera en mi camino. Sigue y acuérdate, mujer, que tú labraste tu destino. Hoy te toca sufrir, hoy te toca llorar, hasta que llegue el fin, triste fin de tu mal. Hoy te toca sufrir, hoy te toca llorar, hasta que llegue el fin, triste fin. Thank you.